No importa el lugar, los acordes como el viento suenan por casualidad. No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad. No entiendo por qué un espejo en el camino puede ser la luz de mi destino. No sé cómo decirte que te amo, no sé cómo decírtelo. Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual. ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real. Se dice amor cuando todo es presentir, cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir. Se dice amor cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad. Se dice amor, no importa el lugar. Si hay una razón, ¿cuál es el porqué? Se dice amor mío. Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual. ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real. Se dice amor cuando todo es presentir, cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir. Se dice amor cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad. Se dice amor, no importa el lugar. Si hay una razón, ¿cuál es el porqué? Se dice amor mío. Se dice amor.